Comercial Centro Mayor, esto es debajo del Éxito de Villamayor, ¿o no? Acá me están diciendo, sí. Y es algo espectacular para que usted traiga su carro. Yo, por ejemplo, necesito cambiarle el aceite, ¿sí o no? Y acá ya me dijeron que hay varias cosas interesantes acá en Grupo Inter. Vea, hay excelentes sorpresas para su vehículo hoy 15 de abril, hoy es sábado 15 de abril, además hoy pagan. En algunas empresas hoy pago, es quincena, no sé si pagaron ayer, en algunas de pronto hoy pagan. O yo, Steven, para que esté ahí usted pendiente. Grupo Inter les trae la Lubricatón. Ese nombre que me gusta, Lubricatón, ¿no? 50% de descuento en los mejores lubricantes, ojo, sintéticos americanos. Y lo mejor es que usted va a tener la oportunidad, que eso me parece espectacular, porque de pronto usted tiene la oportunidad de ser el ganador de uno de los 5 cambios de aceite gratis. ¿Sí o no? En el Éxito de Villamayor, que es donde estoy. Pero también te están diciendo que esto puede pasar en el Éxito, en el Grupo Inter, que también está ubicado en la 170, ¿cierto? Y en la calle 80. Esos son los 3 puntos. Yo estoy en Centro Mayor hoy. Si quiere venir a saludarme, viene acá, me saluda, cambia el aceite, puede participar, como le digo, y ser el ganador de pronto de uno de los 5 cambios de aceite gratis. Y pues bueno, exactamente me están preguntando, ¿dónde es Centro Mayor? Pues hombre, exactamente, Autopista Sur, calle 38 a Sur 07, ¿cierto? O, ya lo sabe, también en la 170 o en la calle 80. Hay un teléfono por si usted quiere contactarnos, 316-691-4440. Aplican términos y condiciones y rueda seguro por Colombia con Grupo Inter. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, el conteo de los 20 superclásicos. Y voy a presentar esas canciones que dejaron huella y marcaron una época. 1987, el año de 1987. Bueno, les iré contando algunas cosas que sucedieron para ese año y para arrancar, por ejemplo, las películas que fueron furor en el cine. ¿Saben cuáles eran? Atracción Fatal, la de Michael Douglas. Otra era Un Policía en Hollywood, la segunda. Y Dirty Dancing. Es en 1987, ¿saben quién era el presidente de Colombia? Virgilio Barco. Bueno, esto se los digo solo como para que se vayan ubicando en el tiempo y espacio, ¿no es verdad? Y la música, pues aquí en este programa les tengo las 20 canciones de ese 1987. Y arranca Billy Bear and the Beaters y esta que está en el número 20, At This Moment. What did you think I would do at this moment? When you're standing before me with tears in your eyes, trying to tell me that you have found you another and you just don't love. No more. What did you think I would say at this moment when I'm faced with the knowledge that you just don't love me? Did you think I